Que me abran los canales pa' grabar esta peste. Y que me arresten porque voy a desenterrar al muerto este. Demasiado de mucho tiempo pa' escribir una canción. Si por el toro fuera mi amita guerreando con LeBron. Agarra el lápiz, cabrón, que voy a darte hasta que te apague. No quiero más excusas pa' arreglar ni que te cague. Y para de llamar a Jaime pa' arreglar en el concierto. El dinero no es mi problema, en ese lado yo estoy resuelto. Free tempo, que mucho lloraste pa' que te saquen. Reúnan todas las firmas de la gente y las empaten. Pa' salir igual rogando de kilos y de Bugatti. Puerto Rico te sacó, pues hazle el concierto gratis sin queja. Mexicano está detrás de la reja. No quieras estar cogiendo la gente de pendeja. Que fuiste pa' Manatí, buscaste una capela vieja y la estrenaste como si hubieran grabado todo en pareja. Si cualquiera, cabrón, y el tiempo te da la razón. Pues el tiempo sigue pasando y sigues en el mismo avión. Ya no hables de eso, como si tu voz tuviera peso. En todos los temas es la misma mierda. El que salió de preso, a nadie le importa cuánto tiempo tú hiciste. Puede hacerle 30 años, sigue siendo el mismo chiste, narcoampón de los temas, pa' que la gente se asuste. Te fuiste a ajuste y dijiste que todo era de embuste. Y en la corte hiciste un show de stripper, pa' que el juez y el fiscal te bajen el zipper. Le bajaste el zipper a todos los fiscales federales, pa' que te bajen los años y el caso se desinstale. You know why, pay the cost to be the boss. It's the indestructible, the flawless. Uno, dos, tres, probando. Alguien que me explique bien qué es lo que está pasando. Ya me lía si mañana me arrestan los policías. Yo hago un año y salgo con 10 discos en el mismo día, cabrón. Tuviste tiempo pa' pensar y pa' escribir, pa' borrar lo que no te gusta, pa' editar y pa' seguir. El tiempo es irrecuperable, no le puedes dar patas. Ya lo botaste en la celda haciendo pucho y jumping, ya ahora es modelo. Así que nadie me le toque el pelo. Rifando Jordan, pero no manda ni las Carmelo. Le pone el disco Free Music, claro, tiene que ser free. Si los temas son una mierda y más mierda son todos los bi. ¿Estás mareado? Eco, dime qué nos ha pasado. Si yo fui el que aprobé tus hipotecas en dorado. Si yo te di la mano cuando nadie te la ha dado. Te moriste en la orilla después de todo lo que has nadado. Les converso, vivo la película en reverso. Mi mujer era stripper y mi chilla mis universo. Las coronas de belleza tú haces encima de mi cabeza. Y las mujeres que son de la calle nunca se enderezan. Yo tempo, descansa en paz y aprende de humildad. Dices que a ti te recibieron como a Tito Trinidad y no me concuerda, porque esa gente te han dado de izquierda o se te han ido todos de lado porque los tratas como mierda. ¿Quién tú eres, cabrón? Abel del bichote. Los jefes no lloran detrás de los barrotes. Estaba loco que salga pa' que esta mierda explote. La tuya quedó dicho. Yo nunca la escuché en Coyote, ni en Coyote, ni en la calle, ni en las motoristas, ni en Coyote. Porque tú no suenas, cabrón, tú estás abajo. Yo me hice el trasplante de pelo, me hice el botox y también me hice la lipo. Por eso tú estás viejo y yo parezco un chamaquito. Por eso pasa un año y siento que yo resucito. El Buda me lo dijo, no pueden tumbarte ni en equipo. Yo estoy duro, cabrón, y es que conmigo nadie sale. Me enjabonan el piso y no hay forma de que me respale. No te acuestes, le debes 5,000 pesos al Estel. Y lo llamas, voy a hacerte un party pa' que me lo restes orientado. Tenemos tus datos, coge esto fiao. Y para no sonar pendejo, dice que estás auspiciado. Yo no te acuso, hasta entonces saben que esto es un abuso. Rafael, no me llames más, yo brego con el ruso. Un sapo, sapo, sapo. Cuando yo estaba matando en el estudio, tú estabas pasando mapo. No me ronques de maleante y de que eres el capo. Porque donde te veas te le engrapo, grapo. Demasiado de mucho flow para esta era. Tienes que volver a subir todas las escaleras. No hables de lo que no sabes, no ronques de bregadera. Porque tu tiempo pasó hace una década entera. Estás viejo y ya no puedes dar ni consejo. Todo el mundo sabe que el más duro en Ponce Ñejo. Múdate pa' Vega Baja o me rabel con quien trabaja. Porque tú seguir rapeando después de esto no me encaja. Estoy cagao, Coco, tú no sales de un Macao. Pa' que voy a salir si todos ustedes me hacen los mandados. Y no pretendo que tú entiendas todo lo que entiendo. La radio estoy explotado, en la calle ya tengo a Kendo G. Y le hice 11 años y 6 meses. ¿Saben qué? No choteé. Wow. Búsquele en un trofeo, búsquele en un bizcocho, que el hombre no choteó. Wow. Little motherfucking wizard, Young Hollywood. Ya se arrepió, el mueca, that's my main man, nigga. El Prince, White Lion. See you now, I see you on the back of the studio doing your little. se me hace demasiado fácil. Demasiado. Eso es un canal la pista, un canal las voces. Bueno, un canal la voz. Porque yo lo que tiro es una.